Le quiero hablar a Patricio, a Chano, que son mis hijos, a Emma, que es la hija de Fernanda. Váyanse a dormir, no pueden escuchar esto que viene ahora, por más que el gatito sea simpático. El gatito parece simpático, pero no es. Así que la boca, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¡Michi! ¡Tarda una barbaridad! Te digo una cosa, no tenemos mucho tiempo. Así que no tengo, como dice usted, tengo tres cosas. Perfecto. ¿En qué se parece la mujer a las hormigas? No sé. En que si le tapas el agujero se vuelven locas. ¿Por qué una mujer? ¿Por qué una mujer tiene una neurona más que las vacas? No tengo la menor idea. Para no cagarse en la cocina. ¡No! ¿Por qué? ¿Usted sabe por qué las mujeres hablan tanto? No, no sé. Qué lento que es, Dios mío. Porque tiene cuatro labios. ¿Por qué las mujeres tienen cuatro labios? Dos para decir tonterías y los otros dos para pedir perdón. ¡No! Y le voy a dejar uno más. Perdón, es el mejor chiste de toda su vida. De toda su vida. ¿Qué me importa? De ahora y de cuando estaba con el gordo. De cuando estaba con el gordo, el mejor chiste fue este que acaba de contar. En un teatro, arriba del escenario hay un hombre y un cocodrilo. Ajá. El cocodrilo abre la boca grande y el hombre le pone su miembro adentro. Ah, qué lindo. Entonces mira al público y dice, hay alguien que se anime a hacer lo mismo. En ese momento se levanta un marica y dice, yo me animo, pero no sé si voy a poder abrir la boca tan grande. ¡No! Hasta luego, nos volvemos a ver la vez que viene. Hasta luego, gracias. Con ustedes, acá. El gato de Verdaguer. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muchas gracias. Antes que nada, hola, lo quiero felicitar a usted. Gracias. Por el Martín Fierro de One Reich. Porque sabemos que ha tenido mucho que ver en eso. No te quepa la menor duda. Qué idiota se lo creyó lo que le dije. Le voy a contar. La primera vez en tu vida que decís algo más o menos coherente. No me tutee, porque no soy un gato cualquiera. Yo compuesto con lo que se me crea. No me tutee, que no soy un gato cualquiera. Y vos no me bardees porque se pudre todo, es así de corto. Usted no me bardee a mí porque yo abro la boca. Ahora sí, ahora nos estamos entendiendo. Guarda. Borro, que no la guarda. Guarda, vení para acá. Bueno. Pues empecé a laburar que no tenemos que ir. Dale. Un hombre murió y fue enviado al infierno. Ajá. Ahí encontró al diablo, quien le dijo que acababan de introducir algunas mejoras y que ahora cada nuevo inquilino podía elegir entre tres tipos de tortura. Ah, bueno. El demonio le explicó que estas torturas corrían en ciclos de 1000 años y que podía elegir en cuál ciclo empezar. El tipo fue conducido por el diablo a la primera sala de tortura, donde un hombre estaba siendo azotado con cadenas. Pasó al siguiente. Dijo, en la siguiente sala, un hombre está colgado de los brazos y lo estaban azotando con un látigo con punta de hierro. ¡Qué asco! El tipo sacudió la cabeza en señal de disgusto. Finalmente pasaron a la última sala, donde otro hombre estaba atado a la pared totalmente desnudo. Una mujer escultural le estaba practicando una mamada. El hombre dijo, sí, aquí es donde quiero empezar. Es igual que el chavo. Acá es donde quiero empezar. El diablo le dijo, ¿estás seguro? Le recuerdo que esto va a durar 1000 años. Y dice, sí, estoy seguro. Este es mi lugar. La mamada. Bueno, le dice el diablo. Y caminando hacia donde estaba la hermosa rubia, le toca al hombre y le dice, ya llegó tu reemplazo, ¿puedes irte? Muy bueno. Un cura en su primera confesión, padre, confieso habérsela mamado a mi novio. Entonces el cura no sabía qué penitencia poner. Va y le pregunta al del confesionario de al lado, ¿qué le doy por una mamada? El otro dice, creo que $30 estaría bien. Y por último, una señorita va caminando por un callejón solitario y al pasar por una ventana escucha a alguien hablando y esta se queda escuchando lo que dice el tipo. A ver, ¿de quién es esta naricita? ¿De quién son estos deditos? A ver, ¿de quién son estas orejitas? La muchacha al escuchar dice entre suspiros, ¡qué romántico! Si yo pudiera encontrar un novio así. Y sigue escuchando. A ver, ¿de quién son estas piernitas? ¿De quién es esto? ¿Quién es este tipo? En eso el tipo romántico pega un grito fuerte y dice, no puede ser, no puede ser. En esta morgue de mierda está todo desorganizado. Muchas gracias. Chao. Hasta la próxima. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Y con ustedes, el gato de Berlaguer. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. Cállese la boca, a mí no me interesa hablar con usted. No te hagas el boludo, te voy a matar. A usted le va a gustar este chiste político porque usted todavía sigue hablando de política. A ver. Dicen que están por darle el premio de física a Cabal. ¿Usted sabe por qué? No, no tengo idea. Por haber convertido el peso en una mierda. ¡No! Bueno. Muy bien. Yo sabía que le iba a gustar. Empezamos muy bien. ¿Por qué Stevie Wonder mueve la cabeza cuando canta? No, no tengo idea. Porque huele a negro y no sabe dónde. ¡No! ¿Sabía eso? ¡Racista! ¡Es racista! ¡Gato racista! La naturaleza es sabia. Yo no soy racista. La naturaleza es sabia. A que usted no sabe por qué huelen los pedos. No, no sé. Para que los ciegos también los puedan apreciar. ¡No! ¿Usted sabe qué? Escuche bien esto. La caripela la pongo yo acá, está claro. Dale, seguí. Dale. ¿Cómo sabe Hernán que Jackie ha llegado al orgasmo? Ah. No, no sé. Cuando de las manos se le cae la lima de las uñas. ¡Ingenio! La naturaleza es sabia, yo se lo dije. La naturaleza es sabia, que no sabe usted de dónde viene la lana virgen. Yo no sé nada. De las ovejas que corren más rápido que el pastor. La naturaleza es sabia. Son filios. Está inspirado hoy, ¿eh? La naturaleza es sabia. Está inspirado. ¿En qué se diferencia un niño blanco de un niño negro? Obvio, en la piel. Por favor, en que si Dios le pone alitas al niño blanco se convierte en un ángel, se las pone al negro es un murciélago. ¡No! Por favor. La vez pasada... ¡Se pasó! La vez pasada... ¡Se pasó! El marido de Fernanda Iglesias le lleva una aspirina a la cama, directamente por su cuenta. Fernanda lo mira y le dice, pero mi amor, si no me duele la cabeza, ahí nomás se escucha el grito, pues entonces a coger. ¡No! Muy bien. La naturaleza es sabia. Yo siempre lo digo. Se pasó dos pueblos. ¿Sabía usted en cuántas partes se divide el cerebro de un negro? No. Depende de la cantidad de hachazos. Por favor. Eso, es así, la naturaleza es sabia. ¡Se fue por los Visconti! ¡No! Por favor, le pido por favor. Le voy a contar este. Drácula entra en una panadería y le dice a la panadera, oiga, ¿me da una barra de pan pequeña? La mujer lo mira y dice, pero dígame una cosa, ¿usted no es Drácula? Y dice, sí. Yo siempre había oído que Drácula bebía sangre. Drácula la mira y dice, sí. Lo que pasa es que ha habido un accidente afuera y esto es para untar. ¡No! Pero está bueno. Está bueno. Escúcheme. Entra un amigo que va a visitar a otro amigo a la capital. Al llegar a la casa, le abre la puerta una mujer espectacular. ¡Qué buena que está esta mujer! El otro lo mira y dice, es un robot que hace de todo. Limpia, hace la cama, hace la comida. En la cama es una maravilla. ¿La querés probar? El otro le enloquece, la lleva a la cama y al rato se escucha. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Abre la puerta del otro y le dice, perdón, se me olvidó decirte que por el culo pica carne. ¡No! ¡Hasta luego! ¡Y muchas gracias! ¡Hasta luego! Con ustedes, el gato de Berlaguer. Hola, papá. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo? No sé si... Me encantó cómo Noriega blanqueó su dentadura. Yo también quiero usar la misma pasta de dientes. Me encantó. Tengo algunos chistecitos para usted, a usted que le gustan. Sí, me encantan, me fascinan. Yo le voy a decir una cosa. Bueno, arranque de una vez que es tarde, viejo, dale. ¿Por qué Dios dejó de crear gorilas y empezó a crear africanos? No tengo idea. Porque se le terminó el peluche. ¡No! ¿Cuál es la diferencia entre un chico de África y una pelotita de golf? No tengo la menor idea. 150 gramos. Por favor, le pido. Hay 10 miembros del gabinete de Bush y uno y aquí. Sí. Los tipos le dicen, mirá, tirá el dado, pero si sacás del 1 al 5, solo te damos una paliza. El iraquí los mira y le dice, ¿qué pasa si saco del 6 en adelante? Y dice, nada, tirás de vuelta. ¡No! ¡Mishifu! ¿Quién llega antes en la nieve a la punta del Cerro Catedral? ¿Un gitano o un negro? Ay. No sé. Obviamente el negro porque lleva cadenas. Va un negro... Una locura total. Escúcheme. No, ¿cómo? Eso va un negro, un moro, un gitano y un boliviano en una camioneta. Adivine quién conduce la camioneta. No sé. La policía, infeliz. La policía. Usted también dice nada. Bueno, a ver, siga. ¿Para qué se casa la gente en Somalia? No, no sé. Para que le tiren arroz. ¿Para qué va a ser? ¿Qué es? Vos también le voy a decir algo, le voy a decir algo liviano. ¿Usted tuvo un Radio 10? ¿Pasó algo? Le voy a decir algo liviano. ¿Qué es lo más blanco que tiene un negro? No sé. El amo. ¡No! ¿Usted sabe por qué Hitler odiaba a los judíos? No, no sé. Porque no conocía a los argentinos. ¡Oh, genial! Y le voy a decir el último. ¿Qué hacen unos neonazis skinheads en las puertas de Belén? No tengo idea. Están esperando a Baltasar. ¡Oh! Hasta luego, hasta la próxima. Adiós, amigos. Hoy están todos los kioscos, el último número de La Mano, con una nota impresionante sobre la cocaína, que vale la pena leer como nunca antes la viste. Y mi sección preferida, el tubo quemado, la sección de mi amigo Jorge Novoa. Así que tenemos acá La Mano. Último número, ya están todos los kioscos. Bueno, ya ustedes... presénteme y déjese de joder. Y con ustedes, el gato de Verdaguer. ¡Qué barbaridad! ¿Cuántas horas me piensa tener ahí haciendo los chivos de esa revista de Petinato y toda esa porquería? Está buena la revista, no crea, no vaya a creer. A pesar de que es de Petinato, está buena. Aparte veo que pusieron un perro en la tapa, eso ya me cae mal. Le voy a decir un par de chistes, a ver si a usted le gusta. Dele. ¿En qué se parece una mujer a una botella de Gatorade? No. ¿Conoce la Gatorade? Sí, claro, me la mostró Bilardo. ¿Ustedes saben en qué se parece una mujer a una botella de Gatorade? No, no tengo la menor idea. Es que si primero no le das un poco por el culito, no se abre. ¡No! Tenés que golpear. ¡Es igual! ¡Es igual! ¿Usted sabe, hablando de ese perro estúpido que está en la tapa de La Mano? Sabe que fue un poco fuerte, ¿no? No me importa un cuerno. ¿Por qué las mujeres tienen una neurona más que los perros? ¿Lo sabe usted? No. Para que cuando limpian el baño no se tomen el agua del inodoro. Porque si no lo hace. Le voy a decir otro. ¿Usted sabe que son 1.500 negros cayendo en paracaídas? ¿1.500 negros cayendo en paracaídas? ¿Sabe lo que es? No. La noche. Muy bien. Le voy a decir otro más. Por favor. ¿Qué sale si usted cruza un elefante con una rata? No sé. Sale una rata muerta con un chocho de 30 centímetros de diámetro. Hasta mañana. Y le voy a decir el último. Chao, tomátela. No me pueden cortar en el aire a mí. Hey, un momentito. Soy el gato de Verdaguer. Bueno, le voy a decir el primer chiste. Por favor. Se encuentran tres doctores en la sala de operaciones tratando de corregir un problema físico. Ajá. Dice uno, ese miembro viril es muy grande. Cortemos un gran pedazo en la punta. ¡No! Eso le haría perder toda su sensibilidad, dice el otro. Bueno, entonces cortemos entonces un gran pedazo del medio. No. Después tendríamos problemas conectando nervios y venas. Pues entonces cortemos un gran pedazo en la base. No. Allí están las válvulas que regulan el flujo sanguíneo. La enfermera que estaba ahí temblando y además roja como una manzana ante la vista de semejante pene, dice, por favor, déjenlo así. Está muy bien este hombre, ¿por qué mejor no le hacen las piernas más largas? ¡No! Muy bien. ¡El Michifu! Sí, estuvo bueno. A ver cómo un venimos. Policía detiene a un joven por correr demasiado y le indica que por estar de buen humor le dirá tres adivinanzas y si las acierta no le pone la multa. Si viene una luz por la carretera, ¿qué es? Una moto. Dice, no. Porque puede ser una Harley, una Honda, una Yamaha. Ok. Si vienen dos luces por la carretera, ¿qué es? Un coche. Falló. Porque puede ser un BM, puede ser un Mercedes, puede ser un Volvo. En eso el conductor le dice, bueno, la tercera la pongo yo. Dígame, si ve una mujer alta, rubia, con un bolso muy provocativa, en una esquina, y se acerca a la ventanilla de un coche, ¿qué es? El otro me dice, ¿qué va a ser? ¿Una prostituta? Le dice, pues no, pues puede ser tu madre, tu mujer o tu hija. ¡Ah! ¡Genial! ¡Es genial! ¡Misifú! Muchas gracias. Van dos sacerdotes caminando por la calle y en sentido contrario viene una bella mujer que está pero buena como ninguna. De pronto sopla el viento, le levanta la falda y se le ven unos carnosos muslos y una cadera suculenta. Por favor. Y usted de eso sabe bastante porque usted es bastante comilón. Usted es bastante glotón. Goloso. Goloso. Soy goloso. Van los dos sacerdotes. Uno dice, padre, ¿usted no es sensible ante estas situaciones? Le dice uno de los sacerdotes al otro. El otro dice, hermano, si la sotana fuera de hierro, usted hubiese quedado sordo del campanazo. ¡No! Muy bien. Muy bien, ¿Le gustó? La verdad que sí, mucho. Uno había más. Tres homosexuales. Le cuento el último. Uno más, por favor. Había tres homosexuales comentando entre ellos qué querían ser. El primero dice, yo quisiera ser mariposa. Los demás le dicen, mariposa, sí, para volar, volar y volar. El segundo dice, yo quisiera ser gallina. Yo dice, ¿cómo gallina? Dice, sí, imagínate un gallo que te pise todos los días. El tercero dice, yo quisiera ser ambulancia. Dice, ¿cómo ambulancia? Sí, te imaginas que te abran por detrás, te metan un hombre entero y salgas diciendo, Muchas gracias. Hasta la próxima. Está buena esa revista. Está yendo de acá para allá. Está como loco. El gato de Verdaguer. Ante todo, buenas noches. Quiero pedir disculpas públicamente por las groserías que este gato atorrante dijo la semana anterior. Yo voy a volver a presentarlo, quiero decir que será la última vez que pongo la cara si este muchacho no cambia, pero vamos a presentarlo igual. El gato de Verdaguer está aquí con nosotros ya. ¿Cómo le va? Hola, papá. ¿Qué haces? ¿Cómo te va? Dame la mano, infeliz. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo te va, vieja? Bien, lo escuché decir un par de boludeces, pero no son las primeras, así que da igual. No, boludeces, si vos nos van a echar a todos, pero sí, tranquilo. Perdóneme, pero si nos echan, para nosotros ya es un ejercicio casi, prácticamente. Le voy a decir el primer chiste del día de hoy. Dale. ¿Sabe usted cómo pavimentan las calles en Sudáfrica? Ay, por favor. Bueno, dicen, bueno, dígalo rápido o lo cago a trompadas. Dicen, poneme unos cuantos negros uno al lado del otro y le pasa una planadora encima. Pero, dígame una cosa. Te voy a decir algo más. ¿Sabe cómo le hacen las líneas discontinuas del medio para la doble mano? No, le dicen, vos sonreí, vos no, vos sonreí, vos no, vos sonreí, vos no. Bueno, ¿cuál es la... Escuche bien esto. ¿Cuál es la cosa más inteligente que salió alguna vez de la boca de una mujer? No, no sé. El pene de Einstein. No sabe nada. No sé si eso le gustó. A un tipo... Va a venir. Más allá de que se ríe el pavo de Pardini, más allá de que la gente aplaude, va a venir el Inadi y nos va a caer a todos, no solamente ya. Escúcheme, yo soy íntimo amigo de Manieto, así que no me jodas. Escúcheme una cosa. A un tipo lo agarran los caníbales en África, lo llevan delante de una gran olla con papas y agua hirviendo y le dicen, te vamos a comer y vamos a hacer una canoa con tu piel. ¿Alguna última voluntad? El tipo dice, sí, quiero un tenedor. Los caníbales extrañados le dicen un tenedor. ¿Para qué carajo quiero un tenedor? Se le dan el tenedor. El explorador agarra el tenedor, se empieza a pinchar el cuerpo y le dice, de carnes con papas se van a llenar, pero la canoa la van a tener que hacer con su madre. ¿Entendió? Bueno, miren. Va un jorobado. Nos vamos, uno más, uno más. Nos vamos. Cadáver. ¿Quiere un whiskacho? Escúcheme, no tomo whisky. Soy un hombre muy sano. Bueno, por ahí después. Bueno. Cadáver, cadáver, mujer llorando, los de la funeraria metiendo el cadáver en el ataúd. Ajá. Dice, señora, a su marido no se le puede cerrar la tapa porque tiene el pene tieso y durísimo. Y eso se lo impide. Ajá. ¡Córtenselo! Dice la mujer, y se lo meten por el culo. ¡No! Dice, pero señora, señora, nada, le cierran el pito y se lo meten en el culo. Por favor, le pido. Escúcheme, lo hacen así. La mujer se acerca al marido, lo observa atentamente y nota que de los ojos le salen enormes lagrimones. Para acá, míreme a mí, está tan borracho. Está tan borracho. ¿Lo pueden mirar, amigo? Por acá, acá, ahí. Míreme a los ojos. Míreme, mírame acá, papá. Mirá, tenés huevo, mírame la cara. Ahí está. Haciendo chistes. Dale, seguí. Los gatos consumimos drogas que usted ni las conoce. Usted todavía está en el plato caliente. Es un infantil. Seguí, dale. Bueno, ¿le termino de contar el chiste o no? Le dice... Dale, córtele, papá. Córtele el pito y se lo mete por el culo. Pero señora, dice, señora, nada. Le cierra el pito y se lo meten por el culo. Lo hacen. La mujer se acerca al marido, lo observa atentamente y nota de los ojos que le salen enormes lagrimones del tamaño de puños. La mujer se le acerca al tipo y le dice, ¿y? ¿No decías que por ahí no dolía? ¡Tomá, por favor! ¿Nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Dice así. Mamá, mamá. Gracias. Dice, mamá, mamá. Está Lady Di en la radio. Sí, le dice la madre. Está en la radio, en la ventanilla, en el radiador y en el frente. ¿Me gustó? Escuchen este chiste. ¿Me permite? No, excelente, no me estoy interrumpiendo, estoy calificando su chiste. Excelente. Adelante, por favor. Entra un tipo a la farmacia y le dice al hombre, quiero que me venda 4.000 preservativos. Ah. El farmacéutico se queda pensando y le dice, dígame una cosa, perdone que me meta, pero ¿no le saldría más barato si se la plastificamos? ¿Qué le parece? Continúe, por favor. Excelente. Le voy a contar uno más. Un puto... Entra a un baño y encuentra un taxi boy meando y le dice, ah, qué lindo. ¿Por qué tenés rayitas en el pito? Ajá. Porque hasta la primera son tantos y no son 500 pesos. La segunda son 100 y todas son 300. El puto cuenta los billetes y no le alcanza y le dice, bueno, solo la puntita. De repente entra un tipo y lo empuja al puto y el puto dice, no, ay, no lo puedo creer, me endeudé hasta las pelotas. Que la pase muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Primero. ¿Cómo le va? Buenas noches, ¿cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Cómo lo carga la gente a usted, No, la gente no, ese estúpido. Ese papanata. Ese imbécil, ¿no? Diciendo que usted va a los cabalulos. No, yo no voy a ningún lado. Usted no se meta conmigo, yo hago con mi vida lo que se me ocurre. Y si supiera este bobo, tendría mucha envidia de mi vida. Mejor empiece con los chistes y dejemos este tema para después. Bueno, yo le voy a decir el primer chiste, espero que le guste y que no esté tan mamón como está siempre con los chistes que ninguno le gusta. ¡Mamón! No, perdón, debo corregir. Últimamente sí me están gustando. ¿Te están gustando? Bien, bueno, esa época terminó. Bueno, empecemos de nuevo. Dale, ¿Usted sabe qué? Escuche bien esto. ¿Qué estaría haciendo ahora mismo Marilyn Monroe si estuviera viva? No sé, imagino. Estaría rasguñando el cajón como una puta perra. ¿Lo sí, la verdad. Quiero que decir sí. Otro más. Espere. Señores, para toda la tribuna, ¿por qué a las mujeres les llega el periodo? ¿Lo sabe usted? No. Porque la ignorancia se paga con sangre. ¡No! ¿Sabe? Escuche este. ¿Sabe qué le dijo Caperucita Roja a Pinocho una noche en la que estaban haciendo un bestial 69? ¡No! Caperucita Roja lo mira y le dice, mentime, Pinocho, mentime, que la tengo hecha una mantequilla. ¡No! Está muy bien, ¿por qué? Le gusta, ¿no? ¿Por qué supuso que me iban a gustarme? Pensé que... Está muy divertido. Sí le gusta. Está muy divertido, denle nomás. Llega un hombre al consultorio del médico y le dice... ¿No? Sí. Vengo porque necesito saber si soy homosexual o no. Muy bien, le replica el médico. Vamos a hacer esto. Yo le tomo un testículo y usted dice 99. A ver. Le toma el testículo, el hombre dice de inmediato 99. Ajá. Ahora haremos lo mismo con el miembro. Le agarra el miembro 99. dice rápidamente el hombre. Ahora le voy a meter un dedo en el culo y hacemos lo mismo. ¿Listo? Ya. Uno, dos... ¿Listo? Quiero brindar por eso. Bueno, muy bien, a este le gustó. Está muy bien, ¿no? Me gustaron todos los chistes. Está muy bien hoy. Mire cómo estoy de relajado. Está bien. Usted aclaró que ahora está de moda el sex rodeo. ¿Sabe usted lo que es el sex rodeo? No, no, ¿el sex rodeo? No sé. Es fabuloso. Usted tiene que subirse arriba de una puta, decirle que tiene sida y a partir de ahí aguantar 10 minutos. ¿Le gustó? Sí, está bueno. Y le voy a contar el último. El último para que la gente vea que no soy un gato malo y que tengo sensibilidad. Y que tengo sensibilidad por los niños y por la gente humilde. ¿Sabe usted por qué los niños pobres tienen la nariz como la de los chanchos? No quiero de tanto mirar juguetes en las vidrieras. ¿Qué tal? Bueno, buenas noches y muchas gracias. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Bienvenido, brindemos. Qué gusto verlo, A mí también, me da mucho gusto verlo. Es la primera vez que... Qué raro que lo veo solo en este momento. ¿Y por qué habría estar acompañado? ¿Quiere que se lo conté delante de todo el mundo eso? Escúchame, le voy a contar el primer chiste porque estoy un poquito apurado. Dale, gatito. Mamá, mamá, ¿cómo es que tú eres blanca, mi papá es negro y yo soy de piel amarilla? La madre me mira y dice, hijito, si supieras la fiesta que hubo ese día, deberías alegrarte de no ladrar. Van dos mexicanos bebiendo y uno le dice al otro, que viva la menstruación. El otro dice, órale, compadre, querrá decir que viva la revolución. El otro dice, pues es lo mismo, lo importante es que corra sangre. ¡No! La abuela, ahora vienen los de Pardini, no sé. La abuela le dice a la nieta, nietecita, ¿cómo dices que se llama ese alemán que me tiene completamente loca? Alzheimer, abuela, Alzheimer. Usted sabe, chavo, yo le digo para que usted tenga cuidado, porque usted un día va a tener problemas de tanto andar saliendo estos lugares que tienen cosas como esta pelotita. ¿Usted sabe en qué se parece una mujer a un huracán? A veces no. En que primero te chupan todo y después se llevan la casa. Que tenga cuidado. ¡Me chupan todo! Usted sabe, estos son los que le gustan a Pardín. ¿Usted sabe por qué la Estatua de la Libertad es una mujer? No. Porque necesitaban a alguien con la cabeza hueca para poner el mirador. Es así. Yo siempre lo dije. ¿Qué hace una mujer fuera de la cocina? Nada, está esperando que se seque el piso. Es así. Ahora, yo me digo una cosa. Lo lamento. Las perras son así. Por esa razón los ataúdes de las mujeres tienen la forma de Y, porque cada vez que se acuestan se abren de gamba las perras. Te voy a decir. ¿Por qué se puso tan misógino? Venimos bárbaros. Siempre fui así. A mí me gusta la. Yo le voy a decir una cosa. Es notable la diferencia que hay entre las causas de gordura de la mujer y del hombre. ¿Usted no lo sabía eso? No, ni idea. Al varón lo engordan las pastas, el pan y el vino. A la mujer lo engorda un vestido, un pantalón, una blusa. ¿No? Pero le voy a decir. Por último, le voy a dejar A ver, siempre más. Piénselo. Sí. Las mujeres son como los Doberman. A la mañana te ladran, a la tarde te gruñen y a la noche te desconocen. Muchas gracias. Chao, chao. Que la pase muy bien. Qué gusto verlo de nuevo, ¿cómo le va? Salud. ¿Cómo le va? ¿Cómo me enteré que se va al Mundial? Me voy, sí, me voy por razones de trabajo. Qué bueno ver todos los seleccionados que debe haber ahí de prostitutas. ¡No, Michi! Dice, yo la verdad que no tengo mucho trabajo, no puedo dedicarme a eso. Eso es lo mismo que dicen ellas, pero ¿cómo se divierten? Sí, la verdad que no, nuestros trabajos no coinciden, digamos. ¿Cómo se ríe Fernanda? Parece que... A ver si le trae un regalito a Fernanda, algún aparatito de eso que tiene los alemanes. Algo que la haga sonreír definitivamente. Uno verde. Que le traiga la mariposita. Pero unos dólares ahora. Tráigale uno de $12,000 con luces. Bueno, escúcheme, le voy a decir el primer chiste de la noche. Adelante. Bueno, se lo cuento a los alemanes cuando vaya para allá. Dígame algún alemán. ¿Sabe algún alemán? Achtung. Eso quiere decir asco. Atención. ¿No? Atención, asco. Qué rápido que aprende cuando Úrsula le quiere decir algo alemán. Fuchs, mi apellido. Se ve que cuando Úrsula enseña, la gente aprende rápido. Pronto mi programa de cable aprenda con Úrsula. Tal vez Peluto me ayude a mostrar por dónde enseña Úrsula. Gracias, gracias. Gracias, fucking gracias. Gracias. Bueno. En una fiesta de despedida de soltero, un tipo se emborracha y tiene un accidente en su miembro. Con una puerta. Lo llevan de emergencia a un hospital y el médico decide entablillar. Horrible. Al día siguiente, en la noche de boda, la esposa le dice: mi amor, me conservé virgen para ti. Entonces el marido se destapa y le dice: mirá, mirá, está sin desembalar. Brillante. Eso es, más porque estoy apurado. Eso es humor inteligente. Eso es humor inteligente. Entonces le voy a contar uno que no sea inteligente, okay, para equilibrar. Aquí se ríe, porque cuando no se ríe Pardini, es un chiste inteligente. Dígame una cosa. Dígame una cosa, usted que va a ir ahora a un país donde son tan racistas. Ajá. Son tan racistas. Sería bueno que lleve un chiste como este. ¿Por qué nunca se ha visto a un negro subnormal? No sé. Porque Dios solo castiga una vez. Perdóneme, pero ¿usted sabe qué es una negra embarazada de un blanco? ¡Un Kinder sorpresa! Hay criaturas en el estudio. Por favor, tengo otro más. Después lo repite en voz alta. ¿De qué está hecha? ¿De qué está hecha la mierdecilla que tienen los elefantes dentro de las uñas? ¿Sabe usted de qué? De negros lentos. Alemania. A ver, cuéntelo, por favor. No le gustó, le voy a contar uno más suave. ¿Qué hace un negro en una montaña nevada? ¿Usted sabe qué es? Es un punto perfecto. Le voy a decir una cosa más. El último, vamos, Le voy a contar. Mire, yo le voy a contar cómo evoluciona el ingenio del Chavo Fuchs a medida que crece el número de botellas ingeridas por el Chavo Fuchs. Cuando toma una cerveza, sí, dale. Cuando toma una cerveza le dice a una mujer: ¿de qué juguetería te escapaste, muñeca? O por ejemplo, quien fuera visco para mirarte dos veces. Debo estar en el cielo porque estoy viendo un ángel. Ahora, cuando veas una cerveza, dos vasos de vino y una copita de anís, el chavo ya dice... Anís. Ya dice: para llegar a tus ojos hay que hacer noche en el ombligo, nena. O ya, por ejemplo, le dice: epa, epa, epa, y esa es la cola, ¿cómo será la película? Eso ya se está poniendo... O te abriría un boquete para robarme ese tesoro. Ahora, cuando ya estamos hablando de que el chavo se tomó un tetra, tres cervezas, un pisco sour, una copita de anís, dos vasos de vino y otra cerveza más... Una curda. Ya empieza a decir: si tus piernas son vías, ¿cómo será la estación? En esta noche yo te ofrezco mi estufa. No tiene pila ni cable, pero igualmente se enchufa. ¡No! O por ejemplo, con mucha ternura le puede decir: los ángeles no tendrán espalda, pero qué pedazo de culo. Cuando ya eso le agrega un vodka con naranja, el Chavo Fuchs ya te mira y te dice: los que se masturban pensando en vos se mueren de sobredosis, nena. Escúcheme. Sí. No se olvide nunca del día que dijo: eso no es un pavito, es una granja. No se olvide de eso. Okay. Mándale un saludo a Micheli, que los mira todas las noches. Micheli, qué solo que está. Micheli, míreme fijamente, Micheli. Qué solo que está Micheli. Micheli, no te rías. Míreme, a mí me parece que Micheli necesita una buena mamá. Ojo. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. bienvenidos a la noche del gato de Verdaguer. Aquí está, con ustedes el gato de Verdaguer. Hola. Hola. ¿Cómo le va? Bueno, muchas gracias. ¿Cómo anda? Una de pendejos. Gracias, muchas gracias. Toda la pendejada que ha venido hoy, qué insoportables que son, realmente. Bueno, por favor, empiece porque tenemos poco tiempo. Ya le voy a contar el primer chiste que dice así. ¿En qué se parecen los cigarrillos light a las esposas? ¿Usted lo sabe? No, no tengo idea. En que no tienen gusto, una mierda, pero te quitan las ganas. ¿Sabes qué? No sé si le gustó. No, es un poco fuerte. Es un chiste como para las 5 de la mañana. Otro le cuento. Sí, Maricón, ¿dónde vas con ese perro tan grande? Nada, lo llevo al veterinario. ¿Qué le pasa, que está malo ese animal? Dice, no, es que me agacho a agarrar algo y me monta. Recojo la basura y me monta. Voy a la heladera para un yogur y me monta. Y el otro le dice, ¿y qué vas a hacer? ¿Que lo capen? Y dice, no, que le corten las uñas porque tiene la espalda hecha mierda. Bueno, pero discúlpeme. Ojo con... los chistes de gays ya son viejos. Por favor, esto que no vaya, porque es muy si hay temprano 10, para esto. Si hay 10 negros y un blanco, ¿cómo le dicen al blanco? ¡Guardia! Perdón, espere un poquitito. Esto es racista. Esto no va, no lo pongan. Dale, sáquenlo. Güey, la gente sabe qué hacer. Esta vida, no va al aire esto, esta vida es muy competitiva. ¿Saben ustedes cuándo un negro sube en la sociedad? Otra vez. Cuando explota la plata del gas. ¿Entienden? No, papá. Le voy a decir otro. No, pará. No. Es el Michi. Pará, porque... ¿Por qué una mujer no puede contar hasta 70? ¿Usted lo sabe? No. Porque cuando llegan a 69 ya tienen la boca llena. No, va. Son increíbles. ¿Tengo otro? No, basta. Son chistes racistas, discriminadores. No, viejo, no. Usted es un moralista. No, soy moralista. Abra un poco la cabeza, deje de contar esos chistes. Por favor, quiero un primer plano. Yo quiero una reunión con Pablo y con Adrián. ¿En qué se parece la mujer al asado? ¿Usted lo sabe? No tengo idea. En que cuando sangra hay que dar la vuelta. ¡Sí! ¿Le voy a contar? Perdón, deja de hacer chiste para que se ríe el pavo de Pardini. Le pido por favor, es el único que se ríe. Pardini se ríe incluso cuando está solo. Escuchen una cosa. ¿Qué diferencia hay entre una puta y una hija de una puta? No, la puta es la que se acuesta con todos, la hija de la puta es la que se acuesta con todos menos con usted. ¿Me gustó? Sí, me encantó. Aparte, finísimo. Aparte, delicadísimo, deme finísimo. Deme la mano. Chao, vámonos porque nos van a echar a todos. Salúdeme. Chao. ¿Qué más? Bien. Ya se puede asomar, ya lo presentaron. Ya ¿qué está. Tal? ¿Cómo le va? Bueno, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Mire, yo le voy a decir una cosa, tengo una amiga acá atrás. Ajá. Por eso me demoré un minutito. Espere un segundito. Bueno, Nena. Bueno, papá viene a laburar. Perdóname, mi amor, fue sin querer. No es así como... No es así. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Porque después vos bloqueás hablando de mí, estupideces. Y vos la haces al aire. Mire, yo de usted no he boqueado jamás, y menos ahora que tenemos una nueva panelista. Jamás a usted lo haría quedar mal. Sí, pero la nueva panelista miraba este programa y sabe que vos boqueas mucho, demasiado, y además decís mentira. Espera un minuto. Basta, che. Dale, loco. Porque se encariñan y no se dan cuenta que, bueno, uno necesita mínimamente 15 minutos. Advertencia, está saliendo en colores. Así que te pido por favor. No, que te importa, no. Te pido por favor que mira. Te digo que me chupa un huevo, Te voy a decir un pequeño chiste que espero que le guste. Sí. ¿Usted sabe qué le dice una lesbiana a otra? No, qué sé yo. ¿Tu cara o la mía? ¿Eso? Sí, todo bien. Escuche. Michipú. ¿En qué se parecen las mujeres a los delfines? No sé. En que de los dos se sospecha que tienen inteligencia, pero no se sabe. ¿Pasa? ¿Cuántas neuronas tiene una mujer? ¿Lo sabía usted? No. 4, una para cada hornalla. ¡Lilo! Téngalo en claro. Quiero decir algo, perdóneme. Pepe Aria 1935. No me interesa, tengo de todo. Para eso estuve 25 años al lado de Verdaguer. Te aviso que lo contó Pepe Arias hace muchos años. No me interesa. ¿Usted sabe por qué las mujeres tienen los pelos del coño bien rizados? ¿No lo sabe? No, no, no. Para que no se nos claven en los ojos, boludo. Imagínate. ¿Usted sabe? Usted sabe, mire, esto es más para Fernanda Iglesias. ¿Usted sabe por qué el demonio le habló a Eva para que comiera del fruto prohibido? No. Porque entre víboras se entienden. Ahora, te voy a decir uno más. ¿Usted sabe cómo se llama la parte que tienen las mujeres entre el coño y el ojete? Bueno, no. Se le llama frontón porque es donde rebotan todas las pelotas. Está bien, muy bien. Escúcheme. Escúcheme. No, pero escúcheme usted a mí. Le voy a contar uno liviano para que no me joda. Usted es un gato con guantes de boxeo. Y yo soy un ser humano. Entonces, ¿qué pone la cara acá para la guardia? Escúcheme, estos guantes me los regaló Carlos Viso. Epa. Le voy a decir un chiste. Recientemente fallecido. Bueno, no importa. Eso no es una excusa para no darme los guantes. Ah. Escúcheme. Escúcheme una cosa. Le voy a decir algo para que usted no rompa más las pelotas y no me diga que cuento chistes, Guarán. ¿En qué se parece? ¿En qué se parece una bola de boliche y una mujer? Una bola de bowling. De bowling. Sí. En no, que en la bola de bowling usted solo puede meter tres dedos. Ajá. ¿Eh? ¿Usted se lo sabía? No, por favor. Ya sé. Ya ¿usted sé. Sabe en qué no, se parece? No, espere, ya sé lo que viene ahora, la mamada y todo eso. No, no, no, no, no. No hay nada más lindo, no hay nada más lindo que después de todo venga una mamada. Ya sé. Y que alguien me diga si en el mundo, si en el universo hay algo más lindo que una buena a ver, mamada. A ver. No hay nada más. Si usted me la quiere mamar, Michi. Pará, que se te va a caer la sabiola otra vez. Digo. Oh. Nena, tenés razón, no hay nada más lindo, pero esto es televisión. ¿Y qué pone la televisión es el ambiente en donde más se mama? Y eso lo sabe todo el mundo. Sí, pero de la cámara para allá, no acá. Va, no sé, a esta altura de partido no. Usted le digo, se está convirtiendo en una virgen gorda. Debe decir una cosa. Y me gusta porque me está dejando todo lo que quedó del otro lado de la cámara para mí. Por supuesto, soy un tipo serio. Le voy a decir profesional que hace su trabajo. No le voy a hablar de mamadas. No, bueno. ¿En qué se parece la mujer a un huracán? Ay, la que viene ahora, no sé. En que primero te chupan todo y después se llevan la casa. Sí, está bueno. No sé por qué. Yo me acuerdo de uno en el monasterio Shaolin. No sé si usted se acuerda que decía maestro, maestro, dice, ¿por qué no tiene los ojos en blanco? Y dice, calla, pequeño saltamontes, y sigue la mamando. ¡No! Entonces, ya venía de los Shaolin. Bueno, nos tenemos que ir. Bueno, le digo el último. Ese último chiste es el mismo del camello que en el desierto, pero no importa. No, le voy a decir uno que no tiene nada que ver con mamá ni con nada. Ah. Bien. ¿Cómo sabe un ciego que tiene el culo limpio después de cagar? ¡No, no, por Dios! ¿Lo sabe o no? No, no tengo idea. Porque el perro guía dejó de lamer, idiota. ¡Ah! ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué Hola. Tal? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Escúcheme una cosa. Me contaron, antes que nada, me contaron que lo operaron. Por eso no voy a tomar alcohol. Usted sabe mejor que nadie que la mezcla de alcohol y pastillas es letal. Va a poder tomar un montón de cosas, me parece. Supongo que sí. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo se está arreglando en estos días en los cuales me imagino que usted no podrá tener sexo ni nada? Abstinencia absoluta. ¿Quiere que le preste un guante? Soy un monje. No, ni siquiera eso. Soy un monje del Tíbet. ¿Usted sabe que los monjes del Tíbet cada tanto? Bueno, yo ni eso. Se cruzan la frontera, se van para Tailandia y lo agarran a cópula. Me he convertido en una especie de... Me he convertido en una especie de gurú Maharashi. Me dedico a la vida espiritual. Maharashi. Un gran comedor de helados, el gurú Maharashi. Exactamente. Bueno, muy bien. Bueno, empiece. Pero le duelen los puntos que tiene. Me duele mucho, así que le pido por favor que no me moleste demasiado. No me haga caminar, no me haga irme. O sea que ya saben, chicas, con mucho cuidado, ¿eh? Le voy a decir un chiste liviano para que después no diga que yo hablo todo el tiempo de mamadas y de barbaridades. Ahí viene un cartel desde la Ferrer diciendo una guarangada digna de usted, obviamente, ¿no? Queremos una mamada y me parece lógico. Y me parece lógico. Y yo le voy a decir algo. Si yo a usted para Navidad le pongo en esta mesa una sidra, un pan dulce o una mamada, ¿usted qué elige? La verdad, en las condiciones en que estoy, la sidra y el pan dulce. Usted en cualquier condición elegiría la mamada porque yo lo conozco. Le tira mucho los puntos. Le tira mucho la goma. ¿Le parece? Discúlpeme, ¿le parece? Mire, porque después, perdóneme. No podemos hacer. Después, no podemos hacer un programa los dos solos. No, después usted le va a explicar a Michelli, que sale riéndose a dar noticias tremendas. ¿Por qué se ríe? Porque las barbaridades que dice. Michelli parece seriecito, pero. Michelli tiene lo suyo. ¿Qué pasa? Con esa paleta les hace doler a las chicas. De medio paletón. Escúcheme, le voy a contar un chiste tonto para que usted no me diga nada. Dele, a ver, adelante. En un teatro arriba del escenario hay un hombre y un cocodrilo. El cocodrilo abre la boca y el hombre le pone su miembro adentro. Ay, ay, ay. Verá que dije miembro y no dije colombo. Entonces mira al público y dice, hay alguien que se anime a hacer lo mismo. Y en ese momento se levanta un maricón y dice, yo me animo, pero no sé si voy a poder abrir la boca tan grande. ¿Te gustó? Le voy a decir uno para los chicos. A mí me encantan los de Caperucita Roja y no el me gustan los chistes que discriminan, usted ya lo sabe. Así que vamos para adelante. No voy a discriminar a nadie, en absoluto. Viene la Caperucita Roja un día a la casa de la abuela, la ve y le pregunta, abuelita, ¿por qué tenés los ojos tan grandes? Dice, para verte mejor. Abuelita, ¿por qué tenés las orejas tan grandes? Dice, para escucharte mejor. Abuelita, ¿por qué tenés la boca tan grande? ¿Cómo termina? Abuelita, a mí me dice, escucha, ¿vos viste alguna vez la poronga de tu abuelo? Vos te confundís, perdóname, vos te confundís. Yo soy un tipo de cierto nivel, vos tenés que tener. Bueno, muy bien, se lo bajo un tono. Vos tenés que tener a Pardini, que es un ordinario, ¿viste? Estaba Caperucita llorando desconsoladamente. Caperucita dice, sniff, sniff, sniff, ese es el llanto. Bueno, dale. Dice, lobo, ¿y ahora cómo le voy a decir a mi mamá que me violaste 7 veces? El lobo, la mía dice, Caperucita, solo fueron 2. Y la mía dice, ¿qué, ya te vas? ¿Perdón? Bueno. Usted verá. Uno más y no jodas más. No nos jodemos. A no mí me parece. Le voy a decir uno. Estás tremendo hoy. Le voy a decir uno que le va a gustar. Uno más. La hija le dice al padre, papá, quiero ir a una discoteca. El padre le dice, si me la mamás, vamos a la discoteca. No. Dice, pero papá, dice la hija. Dice, si no me la mamás, no hay discoteca. Bueno, está bien, dice la hija. Y en un momento dice, qué asco, padre, esto tiene gusto a mierda. Dice, que tu hermano quiere ir al cine. No. Sin palabras. No, una locura. No me hable. No, una locura total. Perdóneme, el horario me protege. Y está la gente de TBR que me va a defender a muerte en otro canal. Cómatela. Juan Michelli, en síntesis. Un mañana hombre herido como usted. Chau. Y mañana TBR también, ¿eh? Chau. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Sí, papá. No. Salud, ¿eh? No me empiece. Salud. Perdón. Salud. Estoy muy tranquilo, le estoy brindando con usted. No me agreda, empieza a contar chistes. No me joda porque vamos a terminar muy mal. ¿Okay? Estaba viendo el programa y usted y el otro petinato decían que no les gustaba Girado Díaz. ¿Es cierto eso? Es absolutamente real. ¿Usted cree que nosotros nos vamos a creer esa estupidez? Usted ha pagado el triple por mujeres más feas que le mostraron el culo. Y no me diga que no, porque yo lo vi desde la medianera. Pero discúlpeme, ¿usted prefiere gauchitas o prefiere tontas? Porque entonces ahí podemos discutir en otros temas. Yo soy un gato, así que a mí eso no me importa. Todo lo que se tome la leche para mí está bien. Es de los míos. Bueno, le voy a contar un primer... ¿Dónde está? Acá estoy, papá, dale. Mire que tengo el celular de la chica esta, se lo traigo. ¡Epa! ¿Lo quiere? Dale, dale. Dígame si lo quiere. No, no quiero nada, usted, gracias. Le tiembla el pulso. Quiero que cuente el chiste. Bueno, muy bien. Voy a contar. Que cuente el chiste de una vez. Muy bien. Había... O eso, que, esas cosas que dice, las barbaridades que dice. Había un hombre que tenía una depresión horrible, pues le faltaba un brazo y no sabía qué hacer. Un día decide quitarse la vida, pero justo en ese momento logra ver a un hombre en peores condiciones. En peores condiciones que él, al cual le faltaban los dos brazos. Al ver que este hombre saltaba, brincaba, se reía, va y le pregunta, ¿por qué sos tan feliz? Y el tipo le dice, es que me pica el orto y no sé cómo rascármelo. Gracias. Una mujer entra a la agencia nueva de BMW. Ve un automóvil que le parece perfecto, se acerca a inspeccionarlo. ¿Sí? Al agacharse para tocar el interior, se le escapa un sonoro pedo. Muy apenada, voltea nerviosa para ver si alguien notó su pequeño accidente, esperando que no se aparezca un vendedor. Al voltear para atrás se encuentra a un lado suyo el vendedor. Usted vio que usted está solo en la vida cuando se tira un pedo y no ve a nadie. Bueno, acá vino el vendedor. Dice, buenos días, señorita, ¿en qué la puedo ayudar? Muy incómoda, le dice al vendedor, mire, ¿qué precio tiene este precioso automóvil? El tipo la mira y le dice, mire, si se le escapó un pedo al tocarlo, se va a cagar encima cuando le diga el precio. Cortito. Sí, porque venimos medio flojeli con este, ¿no? Adelante. ¿En qué se diferencia un hombre con una bata blanca y una mujer con una bata blanca? Ni la más remota. En que el hombre es médico y la mujer vende churros. ¿Sí? Discúlpeme, pero es así. Por favor. Y le voy a contar el último. Perdón, yo libro un combate todos los días desde mi puesto de lucha acá en Indomable. En Duro de Domar o como se llame. Usted tiene un puesto de ducha, yo, no de lucha. No, yo quiero decir, yo lucho contra el racismo, contra la discriminación. No, usted lo que hace es discriminar y ser racista. Hay que equilibrar. Vaya, mal. Me deja pegado acá. Hay que equilibrar. De millones de personas. Hay que equilibrar. No puede creer a los negros, ¿eh? Miren, me he olvidado hasta el nombre del programa, los negros. Escuche esto. El tipo le dice, cariño, me encantaría que me hagas una mamada. Otra vez la pelota. Venga para acá. Otra vez la pelota a la calle. Pará, papá. Venga para acá. Ya se iba para el baño. Pará con el chupete, pará. Es la debilidad del gatito. Escúcheme una cosa. Me pone nervioso, basta con el chupete. Bueno, el hombre le dice, hoy me encantaría que me hagas una mamada. Sí. La mujer lo mira y le dice, lo que pasa es que estoy muy cansada. Él la mira y dice, me importa un carajo, yo te muevo la cabeza, no te preocupes. ¡Ah! ¡Tum, tum, tum! ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Duro, duro de domar y Pepe te se enaltecen en presentar a El Gato de Verdaguer. ¿Qué tal? ¿Cómo se va? Me encantó sin duda esa presentación, me pareció muy lindo. ¿Te gustó? ¿Cómo que dijo? ¿Quiénes son? ¿Pete y quién? Duro de domar y pensado para televisión. Duro de domar y pensado para televisión. Preséntalo a usted, así que por lo que deben haber pensado para televisión es una buena mamada, no. Eso deben haber pensado. Seguro que eso fue lo primero que dijeron. No. Vamos a pensar algo para la televisión. ¿Qué es lo primero que se tiene en la cabeza? Una mamada. ¿Por qué no se busca una gata? Porque ya la tengo. Y bueno, entonces, haga pero eso. No se la voy a presentar. No la puede. No me la va a cagar. Se lo no digo la así. Puede. No la puede. No puede pedir esa cosa por televisión todos los santos miércoles. Mire, usted. Le pido por favor. Le voy a contar el primer chiste y punto final. Tranquilo. No, hoy no voy a discutir con usted. No haga discriminación ni ninguna cosa. Para ¿qué? Nada. Pero no hay discriminación. Bueno, el jueves, antes estaba lo mismo. El jueves. Llega un negro al cielo y le dice a Dios, ¿por qué me hiciste negro? Y Dios le contesta, porque esa es tu piel, eso te va a proteger del sol en África. Ah. Dice, ¿por qué me diste esta gran trompa? Y Dios lo mira y dice, porque en el África esto te va a ayudar a comer alimentos. Y el negro dice, sí, ¿por qué carajo nací en Nueva York? ¿Eso? Normal. Normal, bastante normal. ¡Michipú! Un negro. Bien. Sí, es un chiste medio González Oresco. Pero... Estamos, vamos. Que también es negro. Por supuesto. Ajá. Un negro se escapa de la legión extranjera. Mientras corría encadenado y con una gran sed, se encuentra una lámpara mágica. El negro desesperado la recoge, la frota, cuando de pronto, ¡plaf! Aparece un genio que le concede 3 deseos por haberlo liberado. El negro le dice, por favor, quiero agua, una cadena más liviana y quiero ser blanco. Y el genio hace Shazam y lo convierte en un inodoro. ¿Qué le parece? ¡No! Y ya voy a entrar. Estamos bien. Estamos bien. Perdón, perdón. Una porquería. Vamos a ver qué sigue. Una porquería. ¿Cuál es la definición de una eternidad para el hombre? Es el momento en que uno acaba con ella hasta que ella se va del departamento. No me digas que no. Y no me digas. No lo quiero consultar con el resto, mire. Usted sabe. Más que un chiste, es una charla entre amigos, esto que acaba de decir. Yo no sé qué tipo de charlas entre amigos tiene usted, pero ya entendí. Es un planteo de ese tipo, es un planteo de. Usted es hombre de Caimán. De la mañana. Sí, perdón, un planteo de qué. Usted es un hombre de Caimán. Porque su padre ya era de cocodrilo. ¿Sabe que es malísimo el chiste, pero seguida? Debe decir una cosa: dos espermas caminando y uno le dice al otro. Decime cuánto falta para el útero y el otro dice, no tengo la más puta idea porque recién vamos por la garganta. ¿Ese le gustó? ¿Sabes qué pasa? Me doy vuelta y me quedo de frente a una niña tierna como Coti. ¿Viste? Y vos diciendo esta barbaridad. Yo nada, tengo que escúcheme una cosa. Responder, papá. Un hombre. Salud, Un hombre a las 7 de la tarde va por la calle y encuentra un bar con un letrero que dice por cada copa una mamada. ¿Dónde está? El hombre. ¿Dónde está? El hombre sorprendido. No, no vaya que. No, no tengo la dirección del bar, Deje la copa ahí. Deje la copa ahí. ¡Chito! Bien, adelante. Un hombre a las 7 de la tarde. Dice, bueno, muy bien. Muy bien, dice, por cada copa una mamada. El hombre sorprendido entra al bar y le pregunta, ¿es cierto lo que dice el letrero, señorita? Y la camarera le dice, sí. Entonces póngame una copa de vino. Le sirve una copa de vino y la camarera se la mama. Se acaba la copa de vino y pide otra y otra mamándosela. El servicio. Así hasta las 3 de la mañana. Copa mamada, copa mamada, copa mamada. El hombre se va a su casa, se encuentra con la mujer que le estaba esperando y le dice, Manolo, ya vienes mamado. Y el hombre la mira y dice, sí, y borracho también. No, vamos, vamos. El último, muy corto. Se apúrese, porque basta de chiste Brapardini, por favor. Mamá, mamá, ¿cómo es que vos sos blanca, mi papá es negro y yo soy de piel amarilla? La madre la mira y le dice, mirá, si supieras la orgía que hubo ese día, tendrías que alegrarte de no ladrar. No sé si le gustó. Yo le voy a mandar... Eso estuvo bueno. Te digo una cosa. Le voy a mandar un abrazo a Micheli porque ahora viene en síntesis y yo sé que es el principal miembro del noticiero y lo digo por los 30 centímetros de ancho que tiene ahí abajo. ¡No! ¡Hasta luego! ¡No, no, Micheli! ¡Eso es un miembro del noticiero! ¡Micheli! ¡Vamos, carajo! Micheli, en síntesis, trata ¿quién está abajo del escritorio de Micheli? ¿Qué no, yo? Trata de no reírte, Micheli. ¡Chao! ¡Hasta mañana! Con ustedes, el gato de Verdaguer, prohibido para menores de 45 años. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Cómo está? Esta gente es idiota. Ah, sí. ¿Cómo me pueden aplaudir? ¿Cómo pueden hablar? ¿Cómo pueden aplaudir? ¿Un gato no se dan cuenta que soy un muñeco? Bueno, les voy a contar el primer chiste y espero que les guste. Y por favor, no me interrumpa. No creo que supere este último. ¿Por qué los americanos han dejado de usar perros en su programa espacial? No tengo idea. Porque la cabeza les explota cuando la suban por la ventanilla. ¿Cuál es la última? ¿Cuál es la última cosa que le pasa por la mente a una abeja que se estrella contra el parabrisas de su coche a 100 kilómetros por hora? No lo sé. El orto. Okay. Por favor, le pido. ¿Qué usa? ¿Usted sabe qué usa una elefanta como vibrador? No, tengo miedo, no sé. ¿Lo sabe o no? No tengo miedo de saberlo. ¿Cómo le caga los remates? Es increíble. Dale, boludo. ¿Qué usa una elefanta como vibrador? No sé. ¿Un epiléptico? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe si su elefanta? ¿Usted por qué no tiene una elefanta? ¿Cómo sabe si su elefanta está teniendo la regla? Porque hay una moneda de 10 centavos en el armario de su dormitorio, pero le falta el colchón. ¿Usted sabe? Usted diga. ¿Usted sabe cómo sacaría un bebé de una batidora? No. Sorbiendo con una pajita. ¿Cómo? No podés ser tan hijo. Lo lamento. Pero para. ¿Usted sabe? Dígame una cosa. Pero una piña, no puede ser así. ¿Usted hermano. Sabe qué rojo está enfrente de un espejo y se hace cada vez más chiquitito? No sé. Un bebé peinándose con un pelapapa. No, momentito. No, pará. No, pará un poquito, pará. Usted no te... Pará, carajo. Entonces usted no puede hablar conmigo. Todo tiene un límite. Bueno, este es mi... ¿Estás loco? ¿Qué te pasa? Le voy a decir esto. Marico, ¿cómo se puso? ¿Qué puede hacer con 4 abortos y una lámina de cristal? Una mesita ratona para el café. ¿No le gustó? ¿Compro ahí? ¿No le gustó? Muy bien. No me gusta. Le voy a contar una más liviana para no que me se gusta quede esta cosa morbosa, es un horror. Dale, seguí. Soy un gato, tonto, no hay morbosidad. Sí, hay morbosidad, sí. Dos maricas se encuentran al cabo de un tiempo y dicen, chica, qué moderna que estás. La otra dice, eso no es todo, ahora tengo una página web. Y la dirección es www.mari.com. Y la otra lo mira y dice, ¿no sería mejor www.mariconi.com? Bueno. ¿Le gustó? No. ¿Tampoco le gustó? No, más o menos. Yo le pido, por favor, tranquilo. Tómate un trago. Usted es un gato perseguido por toxicomanía, quédese tranquilo. Bueno, nos vamos. ¿Le cuento uno más? Por favor. ¿Uno más? Uno solo más y nos vamos. Dale. Están todas las monjas en un convento. De clausura rezando cuando de repente se abren las puertas de par en par, entra un tipo grandote y fortachón y le grita a todas. Ahora me las voy a violar a todas ustedes. Entonces la monjita más joven se le acerca llorando, se arrodilla, que usted sabe lo que es arrodillarse, por favor, frente a él y le dice, por favor, a la madre superiora no, a la madre superiora no. Y se acerca a la madre superiora con la cara muy seria y le dice, nena, no seas pelotuda, el señor dijo a todas. Hasta luego, ya viene el síntesis. Muchas gracias. Buenas noches, ¿cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Cómo lo carga la gente a usted, No, la gente no, ese estúpido. Ese papanata. Ese imbécil, ¿no? Diciendo que usted va a los cabalulos. No, yo no voy a ningún lado, usted no se meta conmigo, yo hago con mi vida lo que se me ocurre. Y si supiera este bobo, tendría mucha envidia de mi vida. Mejor empiece con los chistes y dejemos este tema para después. Bueno, yo le voy a decir el primer chiste, espero que le guste y que no esté tan mamón como está siempre con los chistes que ninguno le gusta. ¡Mamón! No, perdón, debo corregir, últimamente sí me están gustando. ¿Te están gustando? Bien, bueno, esa época terminó. Bueno, empecemos de nuevo. Dale, ¿Usted sabe qué? Escuche bien esto, ¿qué estaría haciendo ahora mismo Marilyn Monroe si estuviera viva? No sé, imagino. Estaría rasguñando el cajón como una puta perra. ¿Le gustó? Sí, la verdad que sí. Voy a decir otro más. Dele. Señores, para toda la tribuna, ¿por qué a las mujeres les llega el periodo? ¿Lo sabe usted? No. Porque la ignorancia se paga con sangre. ¿Sabe? Escuche este. ¿Sabe qué le dijo Caperucita Roja a Pinocho una noche en la que estaban haciendo un bestial 69? No. Caperucita Roja lo mira y le dice, mentime, Pinocho, mentime, que la tengo hecha una mantequilla. Está muy bien por mí. ¿Le gusta, no? ¿Por qué supuso que me iban a gustarme? Pensé que... Está muy divertido, denle nomás. Llega un hombre al consultorio del médico y le dice... ¿No? Sí. Vengo porque necesito saber si soy homosexual o no. Muy bien, le replica el médico. Vamos a hacer esto. Yo le tomo un testículo y usted dice 99. A ver. Le toma el testículo, el hombre dice de inmediato 99. Ajá. Ahora haremos lo mismo con el miembro. Le agarra el miembro 99, dice rápidamente el hombre. Ahora le voy a meter un dedo en el culo y hacemos lo mismo. ¿Listo? Ya. 1, 2. ¡Ah! 7. ¿Me gustó? Quiero brindar por eso. Bueno, muy bien, a este le gustó. Está muy bien, ¿no? Me gustaron todos los chistes. Está muy bien hoy. Dios, mire cómo estoy de relajado. Está bien. Aclaro que ahora está de moda el sex rodeo. ¿Sabe usted lo que es el sex rodeo? No, no, ¿el sex rodeo? No sé. Es fabuloso. Usted tiene que subirse arriba de una puta, decirle que tiene sida y a partir de ahí aguantar 10 minutos. ¿Le gustó? Sí, está bueno. Y le voy a contar el último. El último para que la gente vea que no soy un gato malo y que tengo sensibilidad. Y que tengo sensibilidad por los niños y por la gente humilde. ¿Sabe usted por qué los niños pobres tienen la nariz como la de los chanchos? No quiero de tanto mirar juguetes en las vidrieras. Bueno, buenas noches y muchas gracias. Ese fue lindo. Dígame una cosa. ¿Por qué la cachucha está siempre de moda? ¡Sí! Bueno, porque tiene un corte clásico. Se tira una mujer blanca y otra negra de lo alto de un rascacielos. ¿Quién cae primero? La blanca, porque la negra baja limpiando los cristales. No. Les voy a decir algo más. En el pro... Sube una señora con sus 8 hijos a un colectivo y ve que en el asiento del fondo hay un hombre de piernas abiertas ocupando 3 lugares muy cómodos. La mujer se sienta en un pequeño lugar y le dice: señor, si usted cerrara las piernas, habría más lugar para mí. El hombre también le dice: si vos cerraras la cachucha, habría más lugar para todos. En el programa Susana Jiménez se presenta un hombre que dice saber la verdad acerca del mal de la vaca loca. El hombre comienza diciendo: a la vaca se la ordeña una vez por día. Así es, dice Susana. Y el toro la aparea una vez al año. Exacto, dice Susana y pregunta: ¿y eso qué tiene que ver? Y que si yo te manoseo las tetas todos los días y te la pongo una vez al año, vos también te volverías loca, vaca de mierda. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Qué tal? ¿Brindemos? Muy bueno el programa hoy. Muy bueno, sí, la verdad que hoy, bueno. Muy buena la tribuna. Y muy buenas esas 3 rubias que están ahí en la tribuna, que me extraña que usted no las haya visto. Yo estoy trabajando, esas soy un profesional. De Peguajó. ¿A usted no le gustan las chiquitas de Peguajó? Después se lo voy a contar fuera de cámara, yo no hablo de mi vida personal en cámara. Los que hablan de su vida personal son todo el resto de la gente en cámara. No tiene nada nuevo para contar. Le voy a contar rápidamente. Rápidamente le voy a contar el primer chiste que dice así. Dele. ¿Cómo se dio cuenta Pinocho que era de madera? ¿Usted lo sabe? No. Cuando se hizo la paja se prendió fuego. Es así. Muy bien, muy bien. Yo le voy a decir a todas las mujeres las cosas que una mujer tiene que saber para ser feliz. La número uno, es importante encontrar un hombre que te ayude en el hogar, que ocasionalmente cocine y que tenga un buen laburo. 2, es importante encontrar un hombre que te haga reír. Es importante encontrar un hombre de quien se pueda depender afectivamente y que no te mienta. Es importante encontrar un hombre que sea bueno en la cama y que adore tener sexo con vos. Y por último, es muy pero muy importante que estos 4 hombres no se conozcan jamás entre sí. Recuérdenlo. ¿Te gustó? Me encantó. Encantó. Está muy bien, el saludo, ¿eh? Le voy a contar uno de los que a usted le gusta. Había una vez un viejo de 60 años que nada de nada. Ajá. Desde hacía varios años. No la embocaba, no la ponía jamás. Va al médico y le receta su pastilla de Viagra. Tome 2 pastillas 2 horas antes de hacer el amor con su mujer y cuando termine ponga su miembro en leche fría y con eso va a poder eliminar el efecto. El hombre corre a su casa desesperadamente, se toma el frasco entero. Cuando llega la mujer, palmó. Le hace la... Dios mío, le da murra para que tenga. ¡Murra! Durante horas y horas y horas haciendo el amor a la mujer. La mujer ya tenía, pero no sabe lo que era eso. Y no contento, se pasa por las armas a la vecina, a la mucama, a la suegra, a una amiga que va de visita, al del video club y hasta un gato. Y aparte el gato me lo contó ese amigo mío. Desesperado, desesperado, recuerda que el médico le dijo ponerla en un tazón de leche fría para bajar la excitación. Entonces corre al refrigerador y deposita el miembro en el litro de leche. El miembro. En eso entra una de las mucamas a la cocina y sale gritando: ¡corran, corran, que está recargando! ¡Oh! Muy bueno, muy bueno. Venimos bien. Llega una muchacha a un sex shop. Escuche, llega una muchacha a un sex shop y le pregunta al que está ahí cobrando: discúlpeme, acá venden consoladores. Sí, sí, acá vendemos consoladores. Y ella le dice: qué lindo el que está allá. Y el tipo la mira y le dice: no, no, no, es el extinguidor para acá. Discúlpeme. No. Le voy a contar uno. Dele. Una mujer de moral distraída. Está a punto de casarse. Moral distraída, impresionante. Y decide ir al doctor para ver si puede recuperar la virginidad. No. Como hizo la Pradón. Sí. Esa virginidad que perdió. El doctor le dice que tiene tres tipos de operaciones: de 100 mil pesos, de 50 mil y de 10 pesos. No. Por una cuestión económica, la mujer agarra la de 10 pesos. Ah. Regresando de su luna de miel, decide ver al doctor para felicitarlo debido a su gran trabajo. Y le dice: doctor, doctor, usted es un genio. Me dolió como una bestia, sangré, chillé como una condenada, pero lo que no entiendo es que si esa operación de 10 pesos es tan efectiva, ¿por qué las otras son tan caras? ¿En qué consiste la diferencia? El médico la mira y dice: es muy simple. La de 100.000 es una reconstrucción total y absoluta del conejito. ¿El conejito? Conejito. Conejito. ¿Le gusta la palabra conejito? Sí, sí, en España, sí. ¿Usted cómo le dice? ¿Usted cómo le dice? Espera que saco la lista. Tengo la lista acá de los ¿cómo nombres? ¿Cómo le dice? No, le dice tiempo. La nena, le dice la cosita, el tajito, la vainillita. Como la jugadora de tenis Martínez, española. ¿Cómo le dice usted? Ya le dije. No, yo no digo malas palabras en tele. Pero de alguna manera tiene que decir: mira, voy a ir abajo a dónde. No sé. ¿Sabe qué? No me Pero hay la persona piensa que va debajo de la cama. ¿Entiende? Bueno. Chucha. Por favor, me perdí. Resulta que la mujer había agarrado la operación de 10 pesos. Le dice: ¿cuál es la diferencia si esta costó 10 pesos y me hizo muy bien? El doctor la mira y le dice: es muy simple. La de 100.000 es una reconstrucción total. La de 50.000 es una reconstrucción parcial con partes usadas. Y la de 10 son solo los pendejos amarrados. Muy bien, muy bien. Uno más. Uno más que viene muy bien hoy, ¿Tiene uno Yo más? Voy a contar uno que me contaron en España. A ver. En España siempre se dice: ¿en qué se parece la mujer a un boomerang? ¿Usted sabe eso? En que cuando te la tirás bien, siempre regresa. Muy bien. Muy bien. Y ahora con ustedes el animal doméstico más hijo de puta de la tierra, el gato de Cartagier. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Es la primera vez algo. Estoy haciendo algo que nunca me pasó con las gatas en el tejado. ¿Saben qué? Es la primera vez que entro primero yo. Les voy a decir el primer chiste. Un viejo matrimonio se encontraba en su casa en un día de mucho calor. La mujer de pronto le dice a su marido: mi amor, no soporto más este calor. ¿Qué dirá nuestro vecino si me baño en la piscina desnuda? El tipo la mierda dice: que me casé con vos por tu dinero. Ay, Dios. ¿Por qué a las mujeres se les ponen los cuernos? Para que no sean animales indefensos. Eso es así. ¿Por qué Dios creó a la mujer recién el último día? Porque quería trabajar sin que nadie le rompa las pelotas. ¿Cuál es la diferencia entre un ascensor en Europa y uno en Etiopía? En el de Europa se puede leer 8 personas, 400 kilos, y en el de Etiopía se lee 400 personas, 8 kilos. Es tremendo, pero es así. ¡Ay, Dios! ¿Qué es lo que hace? ¡Hop, hop, hop, hop, pumba! Un niño jugando a la pata coja en un campo de minas. ¿Cómo podés hacer que para que tu bebé deje saltar en su cuna? Le pones velcro en el techo. ¿Y cómo lo bajás de ahí? Llamás a algún amigo, le vendás los ojos y le decís que hay una piñata. ¡Ay, Dios! ¿Por qué a las mujeres tienen dos agujeros? Para que se puedan llevar como un paquete de 6 cervezas. ¡Ay! ¿Cómo podés saber si una camarera está loca por vos? Porque te sirve el Bloody Mary con un cordelito blanco colgando del borde del vaso. ¿Por qué los hombres después de los 70 u 80 se comienzan a volver del otro equipo? Porque a esa edad es más fácil abrir las piernas que mover las caderas. Señores, ¿cómo estamos hoy? Tengo uno que está muy bien y se lo voy a decir ahora. ¿Qué diferencia hay entre oscuro y duro? Que oscuro está toda la noche. Nota la diferencia. Es Radio Acupé, la mejor música para usted. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo le va a todos? Buenas noches. Muchas gracias. Hoy les voy a traer, yo les voy a decir una cosa. Hoy vamos a hablar de mujeres, porque como dice el refrán gallego, el vino en bota, la mujer en pelotas. ¿Sí? O sea, vamos a hablar. Y yo les voy a decir rápidamente unos chistes, y usted me tiene que decir simplemente no sé. Bueno, ok. Vamos. Que a usted le cuesta porque usted siempre sabe. Y sabe bastante. No sé todo, algunas cosas. ¿Sí? Algunas cosas. Usted sabe mucho. Pero tipo... no habla. Eso es otra cosa. Vamos bien. ¿Por qué la mujer tiene la regla? No sé. Realmente no la tiene. Es un montaje para putear al hombre, ¿sabía? ¿Sabe por qué? Escúcheme bien. ¿Sabe usted por qué las mujeres tienen 4 labios? No. 2 para decir pelotudeces y 2 para pedir perdón. Muy bien, muy bien. En una fiesta. Muy bien, ¿eh? En una fiesta, ¿cuál es la última botella que descorcha una mujer? No tengo la menor idea. La del detergente. ¿Cuántas veces se ríe una mujer cuando usted le cuenta un chiste? ¿Sabía esto? No sé. 3. Una cuando se lo cuenta, otra cuando se lo explica y la tercera a las 2 semanas cuando se la coge. ¡No! ¿Cuándo sabe? ¿Cómo vino el gato? ¿Cuándo sabe usted? Perdón, Marco, cuide el vocabulario. Veníamos bárbaro. Veníamos fenómeno, cuide el vocabulario. ¿Usted sabe cuál es la diferencia entre una mujer y un secuestrador? No sé. Y con el secuestrador todavía se puede negociar. Ahora, le voy a decir una. Bien, estamos... ¿Cuándo... Mejor chiste que con todo, en todo el ciclo. ¿Cuándo sabe usted si una mujer está caliente? Tengo muchas maneras. Cuando usted le mete la mano y tiene la misma sensación de estar dándole un terrón de azúcar en la boca a un caballo. ¿Le gustó? ¿Cuáles son? El último porque se está zarpando. El último en serio, no vamos. Por favor, le pido. ¿Cuáles son las 3 grandes mentiras de un hombre a una mujer? No sé. La número 1 es te querré para siempre. Ajá. La 2 es nunca te abandonaré. Muy bien. La tercera es seguí chupando que te juro que yo te aviso. ¿Te gustó? Chao. Ok, escúcheme. No, se acabó, chao. Ya empezamos con la mamá de un hijo puta. Chao. En síntesis, ya viene. ¡Coputa! Muy bien. Hasta mañana. ¡Coputa!